Buenos días, compañeras, compañeros, compañeres y a toda la audiencia del informativo Farco. Crecen las iniciativas por la soberanía textil en Sierras Chicas. Este próximo domingo se realizará en Salsipuedes el primer encuentro de soberanía textil. La propuesta busca reunir a quienes trabajan con producciones textiles, tanto artesanales como alternativas a las de la industria textil tradicional. Paula Rodríguez, coordinadora del evento, nos cuenta qué es la soberanía textil y cuál es el objetivo de este primer encuentro en Sierras Chicas. Nos convocamos a hacer soberanía textil porque la industria textil es el segundo contaminante del planeta. Genera el 20% del dióxido de carbono. Para hacer un jean se contaminan 7.500 litros de agua. Y la cantidad de gente que se explota en la industria textil no tiene número. Porque creemos que es necesario generar otros modos de vestirnos. Nos encontramos a charlar, a debatir. Este domingo 8 de octubre, desde las 11 de la mañana, en el Parque Los Algarrobos. Habrá feria de textiles, habrá desfile, habrá charlas, habrá ronda de compartir saberes y taller de hilado. Otra iniciativa en este ámbito es la tienda de reutilización de prendas que lleva adelante Alejandra Carabelo, técnica en gestión ambiental en la localidad de Agua de Oro. Fue en pandemia que arranqué a ocuparme particularmente de los residuos sólidos textiles. Y para otro proyecto que se me había ocurrido. Y después me terminó trayendo tantas bolsas de ropa que se suponía que eran residuos que se terminó armando la tienda. Entonces se transformó el proyecto en ese producto que es una tienda de reutilización de prendas que debería tener todo municipio, toda comuna, que se tiene que hacer cargo el Estado, pero como hasta que eso suceda, todo el mundo lo va resolviendo como puede, ¿no? En cada lugar se va resolviendo de manera comunitaria, pero lo cierto es que tiene que llegar a que se hagan cargo ellos de alguna manera. Desde Salsipuedes, Córdoba, reporto para el informativo Farco, Radio Curva.